Corazón, yo te daré

y háblame cara a cara, frente a frente, dímelo. Un cobarde mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad. Yo te he dejado todo por seguirte así. Te he dado mucho más que a nadie di. Regalo de mi vida, lo mejor. Las cartas de amor

Thank you. feliz como lo eres tú. A dar amor como me lo das tú. A perdonar como perdonas tú. Sin recordar el daño nunca más. Nunca más. A confiar como confías tú. A repartir sonrisas como tú. Y a esperar a cambio nada más. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu desconfort por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Como olvido los triunfados, como cumple más con eso, como guía nuestros pasos. Enséñame, enséñame a no mentir como no mientes tú, a no envidiar como no envidias tú, a ahogar la pena como lo haces tú. Compartir la dicha como tú, como tú. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu beso por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Como olvidas los pasos, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Yeah. como un amante, despacio, constante. Acaríceme, estoy a poco vivo, tómame, estoy como latido, todo lo mío. cobardía. Me fui de ti por tu valía. Mi egoísmo ya te perdí por cobardía. Estas noches no pude dormir porque no he sabido más de ti, pero de pronto lo ven, es el tercero que me trae nuevas de ti, de tu maleta, sacada de esa carta que me era feliz. Ahí en el corazón está mi corazón, porque de vuelta. Pero ya no podía aceptar tenerme que esperar que tú volvieras junto a mí. Hoy escribes en tu carta que tu cocina vaya, no pienses quedarme aquí. Por aquí podré vivir pensando. mundo siempre yo te tengo aquí, porque llego hasta cero. Bye. desde nada. Ah, ah, ah, desde nada. Ah, ah, ah, desde nada. Ah, ah, ah. Y tienes una carita deliciosa. Y tienes una figura celestial. Y tienes una sonrisa con la que otra. Pero tu cerebro vive tan mal. Lo que un día historia del niño. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amo. Alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído. Ahora te llamarás bien, lo tienes bien merecido. Tienes que verme con Dios, porque la noche es la luz. Sé que tu amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llame como te llame.

Arriba, deja la mujer preñada. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo y estoy sufriendo, llorando de impotencia. No puedo retener. Ya no es el mismo, tu indiferencia la siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, no será que has desviado la forma de buscarlo en la casa, la rutina, te ha convertido en tu enemiga y está cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Intentando, no es posible que te pueda. quiero verte ayer. Mi alma es mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora en todas las pantallas de la ciudad, en todos los casinos, y no te dejan verlo en la calle, pues no. la gente ya se motiva, ¿no? Obviamente. Pero al final de cuentas, sí, sí es otro rollo. Aún que no tuve la oportunidad de estar ahí solamente un par de vueltas en las prácticas, no tuvimos la oportunidad de estar en la carrera en sí, porque realmente es lo que es la Fórmula 1. No, toda la organización, al principio me dieron un gafete, al final en los compañeros para poder estar en todo lo que pueden tener cinco gafetes. Entonces, realmente sí es una situación muy planeada, tan planeada del librito que pues aquí estamos desmontando, jóvenes. Pues fue una carrera, a mí sí me gustó, déjame decírtelo, en cuanto a la carrera en sí, a lo que vimos en la pista, para mí fue genial. Unos rebases de Checo Pérez también increíbles, esos de los que pocos podemos pensar que podían suceder. Rebasar a dos vehículos en un solo rebase no es muy normal en la Fórmula 1. Se la jugó la cima de las llantas. Verstappen no tenía por qué arriesgar absolutamente nada, solamente tenía que acabar de frente a Norris. Lo hizo, terminó en la cuarta posición y con eso suficiente para llevarse el cuarto título mundial. Algo que también mete al neerlandés en un grupo de competidores a nivel mundial que han logrado los cuatro títulos consecutivos, ¿no? Sí, como dice Hamilton en esa lista, ¿no? Uno de los grandes contemporáneos de Max Verstappen, y que lo dijo, espero su momento en que sigue porque este es mi momento. Y eso es también lo que tiene este deporte, ¿no? Que el dominante puede durar varios años porque la máquina, la escudería, todo el aparato mercadológico se puede mover alrededor de una persona, de un piloto. Entonces me parece que en el tema de Verstappen, que sacó la lotería con Red Bull, o Red Bull sacó la lotería con Verstappen, porque ya nos tenían fritos los de Ferrari, los de Mercedes y todos aquellos equipos que siempre dominaban la Fórmula 1. Ahora le toca a Red Bull a ver cuánto tiempo. Fíjate, ahí te estoy poniendo para que los vean allá en casita, este club nada más, que tiene